Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Comienza un mon de músicas en directo desde Contrabanda FM Barcelona 91.4, frecuencia modulada. Online nos tienen que seguir con nuestra página web www.contrabanda.org. Los martes a partir de las 4, de las 16 horas, de 4 a 6 de la tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del Puerto y el streaming con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Amigas y amigos del Puerto que nos escuchan los martes, bona nit, buenas noches. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1 FM. Y el streaming con la página web radioalmaina.org, radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la tarde y los domingos a partir de las... Perdón, los jueves a partir de las 3 de la madrugada. Y los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 4 de la tarde. Un montón de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy pero muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com. Quienes tengan Gmail pueden interactuar, podemos interactuar a lo largo del programa con el chat interno. Bien, hoy martes 11 de junio de este año 2013, una tarde de martes que ahora sí que parece primavera, hace calor, toda la mañana ha estado estable con sol. Y esperemos que el tiempo siga así y que a partir de ahora pues ya vaya acercándose la primavera y el verano ya de forma decidida y no tímida como ocurría hasta ahora. Un montón de músicas. El martes pasado, nuestro viaje musical, por titularlo de alguna manera, nos llevó al mundo del tango. Y estuvimos escuchando pues prácticamente 2 horas de tango. Tango de grupos argentinos, como de una mujer argentina, Aide Alba, que vive en París hace mucho tiempo, como el de una chelista sueca que fue a estudiar a Buenos Aires, se enamoró del tango y a partir de ahí comenzó a componer y a interpretar tango. Bien, hoy será diferente. Del sur nos vamos al norte de Europa. Y nos vamos a aquella zona que está en el norte-norte, Escandinavia, y al ladito tenemos también a Finlandia, que aunque la gente lo vea geográficamente en la misma zona, se piensan o creen que eso es Escandinavia, pero Finlandia es Finlandia y no forma parte de Escandinavia. a pesar de que, esto ya lo he dicho más de una vez, pero lo recuerdo por si alguien pues o no lo ha escuchado o se ha olvidado. Escandinavia sí que en algún momento estuvo bajo, digamos, el paraguas político y económico de Suecia, pero es un país independiente y que no pertenece a, ni siquiera de forma lingüista, ¿eh? porque es un idioma que no tiene nada que ver con ni el sueco, ni el danés, ni el noruego, que sí, esos tres están muy cerca. Y también escucharemos música de Islandia, que tampoco es Escandinavia, pero está en aquella zona geográfica del mundo. Islandia también estuvo bajo un tiempo bajo el protectorado del reino de Dinamarca. Comenzamos con Noruega. No, Dinamarca. Cambiado de parecer. Dinamarca. Janet Wahl. Escucharemos un tema que se titula Salme, y es de un álbum cuyo título es Mellen Himmel och Gort. Esto es del año 1999. Comenzamos nuestro viaje musical por Escandinavia. La señora Janet Wahl, que es el tema número 6 de este recopilatorio de músicas escandinavas. Thank you. Janet Val, la señora Janet Val, de Dinamarca. La señora es de Dinamarca. Está considerada como una de las mejores intérpretes de la música tradicional de Dinamarca. Es una de las pocas intérpretes que, partiendo de las más puras raíces de la música folk danesa tradicional, ha conseguido renovarla con un gran talento. Además de una gran intérprete del acordeón y del violín, es también una excelente compositora, realizando temas de una gran creatividad. Y acabamos de escuchar este tema titulado Salme. Seguimos en este viaje de hoy martes 11 de junio de este año 2013. Un montón de músicas. ¿Dónde nos vamos ahora? Bertina. Los orígenes de Bertina se remontan a 1983 en la ciudad de Rakkila, en Karelia, al sureste de Finlandia. Como el proyecto de las cantantes e intérpretes de Kantele, Sari y Mari Kasinen. La idea era la formación de un grupo de jóvenes para recitar la poesía kareliana, cantar y tocar Kantele. El interés fue tanto que una gran cantidad de jóvenes quería participar, dando como resultado un grupo de 21 miembros interpretando y cantando canciones tradicionales de Karela. Más tarde surgió un interés común: explorar y revivir el folclore kareliano, dándole nuevas y excitantes formas de arreglos y de ejecución. De Bertina vamos a escuchar un tema titulado Ei Yo. Un montón de músicas. Yeah. lavalla vihollinen viiru silmä. Mä oon nuora kanerva karva, mä oon sykkä synnynnäsi. Tiiä sykkä synnyntäsi, mä oon kavala kasvantasi. Maaston muutkin matoset kirjavatkin käärmehet. Enpä tiiä karvoasi, mikä karva lienetkää oo. Vaikka yhdeksi karva, musta karva, harmia karva, vaikka vasken karva. Pirun riivattu purjaet, veri miun vereläet, liho miun lihalasiessa, haselkä sisäsi ja pitkä hammas paholainen. Mänen metsään mäelle, pakene pajun vesoille, luikera kivien kolohen, musta mato mää mullan alle vien vaiva männessäs. Kipu kova kulkeessas, noille tappo tanterille, vaino vaivoille sijoille. Puista purema paha, puista myrkky myötämöiten, äläkä enää ehätä, tule näille nurkkiloille, ruman roikalle, luikertele, pirun riivattu purjaet, veri miun verellä, et liho miun lihalasiessa, haselkä sisiä, pitkä hammas paholainen. Mänen metsään mäelle, pakele pajun vesoille, luikera kivien kolohen, musta mato mää mulla alle. Era el grupo Vertina y este tema titulado Eige, un grupo de Finlandia. Bueno, ya que estamos en Finlandia, nos vamos a salir un poco de la música tradicional y vamos a escuchar a todo un personaje de la música pop y rock en Finlandia. Podríamos equipararlo un poco en su lado rockero, porque este hombre también ha hecho otras cosas que no son precisamente rock. Podríamos compararlo para que ustedes me entiendan, a un rockero parecido a Miguel Ríos, aquí en el Estado español. Me refiero a Dave Lindholm. Dave Lindholm. Tiene discos con digamos, proyectos musicales diferentes. No sé si traje otro de él. Sí, pero no uno que es total y absolutamente diferente a este. Otra vez. Bueno, este es uno donde él se presenta en su vena más rockera. El álbum en cuestión tiene uno de esos extraños nombres finlandeses. Kisatansit. Ese es el nombre del álbum. Y el tema que vamos a escuchar es Silti. Un montón de músicas dando un garbeo musical por el norte de Europa. Ahora, Finlandia. We'll be right back. tema Silti del álbum Kissatansit, de un sello finlandés, Rocadillo. Me recuerdo uno de los primeros dentro del La Merced, que es la fiesta, digamos, de Barcelona. El primer VAM. VAM significa... ¿cómo era? Barcelona Acción Musical. Va con B de Barcelona. Barcelona Acción Musical. Y como era la primera vez y quiso hacer un experimento que duró solo, creo que 3 años, hacer un lugar de encuentro de grupos musicales, fundamentalmente de Europa, y de sellos fundamentalmente que no tenían presencia aquí en Barcelona, en Cataluña. Y durante aquel festival VAM, que transcurría justo dentro de la Merced, que son máximo 4 días, por allí, por siempre la semana que cae entre el 22, 23, 24 de septiembre. Este año, por ejemplo, será el fin de semana 21-22, que sábado, domingo, lunes y martes, el 23 y el 24. Bueno, dentro de aquel BAM, Barcelona Acción Musical, estaba justamente gente del sello Rocadillo, y entablé, digamos, relación con ellos, porque tenían esa pequeña paradita donde tenían los discos. Claro, lo que le interesaba a ellos era hacer promoción de sus grupos, y algunos de esos grupos tocaban en Barcelona durante la fiesta de la Merced. No fue el caso de Dave, pero sí de otros grupos de Finlandia, pero no fue el caso de Dave Lindholm. Bien, dejamos a Dave y la música finlandesa y nos vamos a Noruega. Si damos el salto de Finlandia, Suecia, Noruega, a pesar de que por la parte de arriba del continente casi se tocan las fronteras de los tres países. Estamos hablando de por encima del círculo polar ártico. Hanne Huckelberg, ella sí que ha venido por Barcelona un par de veces. Es una cantante y compositora de Kongsberg en Alemania. Es una mujer muy especial porque su vocación con la música viene de lejos. Ella ya a los tres años cantaba y tocaba instrumentos. Y ella, dentro de su registro vocal, ha cantado lo mismo jazz que rock, free jazz, y también fue miembro de un en su edad escolar, cuando estaba en la high school, un grupo, digamos, heavy de metal. Se llamaba Funeral. Mire si era heavy el grupo, que se llamaba Funeral. Su debut discográfico ocurrió en el año 2004 con un álbum titulado Little Things. Y a partir de ahí, del álbum de aquel año 2004 y de aquel álbum, ella continúa en su carrera muy ecléctica. Toca una serie de estilos musicales, aparte de incorporar instrumentos tradicionales, otros sonidos como, qué sé yo, los rayos de una bicicleta, el sonido que hace una máquina de lavaplatos, el chocar de las copas de cristal, o grabar el sonido de la lluvia. Es una mujer muy, muy, pero muy especial, Hanne Huckelberg. Aquí tengo en mi mano un álbum CD, Featherbrain, y de este álbum es del año 2011. Una de las últimas cosas de ella. Sé que tiene un disco más reciente, pero ese no ha llegado a mis manos. No es fácil que lleguen estos discos por aquí. Les había programado el tema número 4, que lleva por título I Sing You, la señora Hanne Huckelberg. Un mon de músicas. Y voy a ver si es el reproductor correcto, porque si le doy al play a Dave y sale Dave, pues es el correcto. pitch black dark and light in the my hardcore. She bleached my nightmares and she wrote your name on my wall. Oh, I sing the name, they sing the name, they written, written on my wall. Oh, I sing the name, they sing the name, they written, written on my wall. I sing you, I sing you, I sing you, I sing. Titulado I Sing You. Desde Noruega nos llegaba esta música. Desde Noruega. Un montón de músicas aquí en Contrabanda FM. Los martes de 4 a 6 de la tarde. Saludo a Jay, que nos está escuchando desde Santiago de Chile, y a Roberto Toledo, que no nos puede escuchar porque es muy pillo, está trabajando y aprovecha, ya que sabe que hasta ahora estoy en la radio, para entrar al chat interno de Gmail, no solo jazz@gmail.com, y como mínimo pues escribe para saludar. Quien sí nos escucha es Jay desde Santiago de Chile. Continuamos, un montón de músicas por este viaje por países escandinavos, más Finlandia e Islandia. Hemos tenido grupos de, comenzamos con Dinamarca, Noruega, Finlandia, y esto último que era, otra vez Noruega, Suecia. Groupa, una banda sueca fundada en los años 80. Una banda sueca fundada en los años 80. Junto a los desaparecidos Filar Folket. Este grupo ha ocupado un papel de privilegio en la música sueca. Con varios discos en el mercado, es uno de los grupos que mejor ha sabido funcionar la música tradicional a los nuevos tiempos. Groupa. Del álbum, a ver si tengo el álbum, ¿no? Sí, del álbum Lavalek, del año 1999. Escucharemos un tema titulado Bliv Dutil Gran, de Suecia, el grupo Groupa. Bliv du til gran, så blir jeg til en bjørk. Bliv du til gran, så blir jeg til en bjørk. Bliv du til gran, så blir jeg til en bjørk. Bliv du till gran, så blir jag till en björk. Så skyddar du och värmer mig genom de kalla tiderna. Jag ska alldeles känsla dansa för dig under sommarns nätter. Så skjuter du och värmer mig genom de kalla tiderna. Jag ska alldeles känsla dansa för dig under sommarns nätter. Till en björk. Blir du till gran så blir jag till en björk. Blir du till gran så blir jag till en björk. Blir du till gran så blir jag till en björk. Så skjuter du och värmer mig genom de kalla tiderna. Jag ska aldrig känna dansa på dig under sommarns nätter. Så skjuter du och värmer mig genom de kalla tiderna. Jag ska aldrig känna dansa på dig under sommarns. Claro, cuál iba a ser el contenido musical del programa de hoy. No me pregunten el por qué justamente se me ocurrió irme a esas lejanas tierras del norte. Pero ya que estamos allí, pues continuamos. Y aquí tenemos el caso de una mujer andaluza que viene del mundo del flamenco, Cinta Germo. Una mujer que fue a instalarse a Finlandia, nada menos que a Finlandia. Y allí, junto con un multiinstrumentista finlandés, debo tener su nombre por aquí en alguna parte, forma un grupo que se llama Piirpauke, un trío. Entonces falta un tercero, porque tenemos a Cinta Germo, tenemos a este islandés que todavía voy detrás de su nombre, ya lo tengo aquí en el libretillo de otro disco de él, Y el tercer elemento, para que vean lo mezclado de esto, de este grupo, es un señor de África. Entonces tenemos a Cinta Germo, que canta, toca la guitarra española y de vez en cuando, en algún solo se pone de pie y nos hace unos pasos por, ¿no? Por bulerías. El señor, el músico finlandés es Sakari Kukko, que toca teclados y toca percusión. Y el músico africano que lo tenemos por aquí, es que hay varios, porque hay varias colaboraciones aquí. Déjame ver cuál es el estable. Sí, lo tengo por aquí. Aquí está. Es Ismail Asane, ¿no? Él no es el percusionista estable. Sí que lo es. Ismail Asane. Él es el percusionista africano original del grupo. Entonces tenemos una mezcla bastante, bastante especial. Bastante especial. Pir Pauke. Este disco es del año 1995 y lo titularon Arbolé. Y vamos a escuchar un tema titulado Girasol. Detrás de la ventana hay una puerta que si tú llamas, el hada de los vientos te lleva al alma. Si yo pudiera entrar, si yo pudiera entrar, pero la puertecita mare parece estar cerrada. Si yo pudiera entrar, si yo pudiera entrar, pero la puertecita mare parece estar cerrada. Galopan 2000 jinetes con la señora de los vientos, agárrate a la mata de su cabello. Si tú quieres entrar, si tú quieres se abrirá. Si tú quieres entrar, si tú quieres entrar, llama un poco a la puerta y la puerta se abrirá. La princesa ha despertado, buenos días majestad, acéptame mi regalo por caridad, que yo me quedo aquí sentada, porque la puertecita más se cerrará. Girasol, de este disco Arbolé, Cinta Germo y Pir Pauque. En este disco debo aclarar que la mayor parte de los temas están en castellano, porque la protagonista principal no es el grupo en sí, sino que Cinta Germo, esta guitarrista, cantante y bailadora andaluza que vive en Finlandia, y el grupo Pir Pauque, pues lo que hace es bueno, poner la parte musical. Cinta Germo, Sakari Kukko, que es el teclista y también saxofonista, toca el soprano, y el percusionista africano Ismael Sane. Ahora, de este grupo, ahora sí vamos a escuchar el grupo como tal, no el grupo acompañando a Cinta Germo. Y esto es de un álbum que ellos titularon Metamorfosis, que recoge conciertos en directos realizados por el grupo entre 1977 y 1995. Vamos a escuchar del disco 1, es un álbum doble. Vamos a escuchar un tema titulado Moldavian Line Laulu. Lo del Moldavian Line, esto me acuerdo del poco finlandés que sé, de Moldavia, ¿no? Y Laulu es una canción, Laulu de Moldavia. Ese Lainen significa procedencia. Es decir, yo que soy chileno, tendría que, si me preguntan en finlandés de dónde soy, Chile Nalaine. Chile Nalaine. ¿Ya? ¿Ya? Y Maolen Antonio, yo soy Antonio. Minaolen Chile Nalaine. Bien, esta Laulu, esta canción moldava, interpretada por el grupo Pir Pauki de Finlandia. Thank you. su álbum Doble Metamorfosis, que recoge grabaciones del grupo entre los años 1977-1995. Esto lleva por título Moldavia Leinen Laulu, Laulu de Moldavia. Ya que este tema tenía ese aire así entre clásico, muy quedo, muy tranquilo, vamos a dar un salto a Dinamarca. Y allí en Dinamarca tenemos a este trío, el trío Rococó, que viene del clásico. Y además es una formación muy especial porque es arpa, cello y oboe. Y este trío está formado por Berit Spelling al arpa, Inge Mulvat al cello, tenemos ya dos mujeres, y tenemos el elemento masculino, el señor Nils Ege al oboe. Hace años atrás, unos cuantos, grabaron un disco con temas de los Beatles, pero concretamente con... hicieron versiones de un álbum de los Beatles, el Classical, ellos lo llamaron Classical Mystery Tour, que está basado en un álbum de los Beatles. Y les voy a hacer escuchar una de las dos canciones que tengo en un single de dos. No tengo el álbum completo, sino solamente un single que me llegó de aquellas tierras lejanas, y que es una muy bonita y muy interesante versión de un tema de los Cuatro Fabulosos, pero que se atribuye la autoría a John Lennon. Norwegian Wood. Thank you. el trío Rococó de Dinamarca, interpretando este tema de los Fab Four, los cuatro fabulosos de Liverpool, del álbum Trio Rococó Plays Beatles Classical Mystery Tour. Y el tema que hemos escuchado se titulaba Norwegian Wood. No se me relajen demasiado, porque si no se me van a quedar dormidos o dormidas, y no se trata de eso. Así que un poco de emoción en la música. Vamos a poner un poco de ¿cómo lo podríamos llamar la música de este grupo? Un poquito de funk, de soul. Un grupo que fue muy popular en los años 90, un grupo finlandés, Mesoforte. Este es un año de 1990, un álbum del año 1990, titulado Playing for Time. Y de este álbum vamos a escuchar un tema titulado Magic. Despertarse, no se me duerman, no se me duerman, un montón de músicas. Thank you. Mesofort de Islandia, de su álbum Playing for Time, Magic, magia. Un montón de músicas. Ya hemos pasado el ecuador del programa. Llevamos una hora y cuatro minutos. Nos acercamos a una hora y cinco minutos. Ya lo saben, en directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4. Y fuera del área metropolitana nos tienen que seguir con nuestra página web de www.contrabanda.org. Los martes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite los miércoles, es decir, mañana, de 8 y media a 10 y media de la mañana. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, la radio hermana, una radio libre, una radio comunitaria, una radio no comercial, una radio luchadora, batalladora. Les envío a las amigas y amigos de la Radio Neta un cordial saludo, un abrazo a todas y todos. Ellos tienen el dial en el 88.9 de la frecuencia modulada de Valparaíso, pero hay una emisora que está transmitiendo la misma frecuencia y les tapa prácticamente en todo el puerto. Pero es igual, ellos siguen batallando, siguen luchando por su proyecto y pueden escuchar la emisión de la Radio Neta por internet, el streaming, www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas, programa que lo repiten al martes siguiente a las 8 de la mañana. Un montón de músicas en Andalucía, Granada, Radio Almaina 107.1 y la web radioalmaina.org. radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 4. Y hoy, viajando musicalmente por Escandinavia y países vecinos, si miramos el mapa de Europa, a la derecha está Finlandia y a la izquierda por ahí una isla entre lo que sería Dinamarca y Groenlandia, hay una pequeña isla que es Islandia. También hemos escuchado, lo que acabamos de escuchar ahora, Mesofort, era de Islandia. Ahora nos vamos a Suecia, que de momento no ha tenido mucha participación. Suecia. De Suecia tenemos a la señora Lena Willemark. Lena Willemark, y va a interpretar un tema que se llama Himlen faller, un montón de músicas. Himlen faller, Himlen faller utan ton. Skadar mina steg. Röd vind ger röd vind. Hudlös blick ger rött liv. Vad såg jag allra först? Lena Willemark, desde Suecia. Y este tema titulado Himmler Faller. Bueno, y ya que les mencionaba antes Groenlandia, cuando les ubicaba geográficamente a Islandia, ¿no? Que está entre el continente, bueno, Escandinavia, y después entre el continente de Dinamarca, que sería el más a la izquierda, mirando el mapa. Y entre Groenlandia y Dinamarca, ahí está Islandia. Pero, bueno, ya que les mencionaba Groenlandia, ¿por qué no escuchamos un tema de Groenlandia? No lo había pensado, pero ya que está ahí, pues escuchémoslo, ya que lo mencioné. ¿Por qué lo vamos a dejar pasar? ¿Por qué lo vamos a dejar pasar? Louis Andreasen se titula nuestro siguiente invitado. Y invitado, claro, de forma figurada, porque lo tenemos en forma de un registro fonográfico. No es que esté aquí ahí con nosotros. No estaría mal tener aquí a alguien de Groenlandia en el programa, si le podríamos preguntar un montón de cosas de ese país del cual sabemos tan poco. Pero bien, lo tenemos de invitado, pero por medio de un registro fonográfico. Louis Andreasen y este tema titulado Saki Sak, un mon de músicas. Polka, Louis Andreasen, este tema titulado Saki Sak. Antin Mikko, Finlandia. Antin Mikko de Finlandia. Ese es nuestro siguiente invitado, que nos va a cantar un tema que realmente no podría decirles el significado del tema, porque son iniciales que seguro que corresponden a algo, pero no tengo idea. JPP, no creo que sean las juventudes del Partido Popular, pero ¿qué saben del Partido Popular en Finlandia? Y además Partido Popular, sí, podría ser, pero no creo. Antin Mikko de Finlandia, y este tema titulado JPP. Thank you. desde Finlandia, Antin Mikko y este tema titulado JPP. Un montón de músicas. Vamos a dejar a un lado. Vamos a dejar a un lado esta música popular. Y aún en Escandinavia, concretamente en Dinamarca, le vamos a dar un vuelco a la música. Sigue siendo música hecha en Dinamarca, en un país escandinavo, pero ya no necesariamente música ni tradicional, ni, bueno, Mesoforte tampoco de Islandia hacía música tradicional, pero los dos últimos temas, de tanto el de el señor Luis Andreasen de Groenlandia o Greenland, como Antin Mikko, pues tenían algo bastante en común, que era la música popular. Dinamarca. Este es un disco del año 1900, dice aquí. No, la asociación fue creada en 1992, pero no tengo a mano cuándo fue editado esto. Pero recoge música de grupos daneses que están formados, digamos, vendría a ser como ese mestizaje del cual tanto se habla, que ocurre actualmente en Barcelona. Y esto mismo, pero tal vez en menor o mayor escala, no lo sé, pero vendría a ser casi lo mismo a nivel de Dinamarca. Músicos de diferentes procedencias geográficas y culturales que se juntan con músicos daneses para hacer música como la que vamos a escuchar ahora. Silvana Marta, que es una cantante y compositora brasileña, trabaja de forma conjunta con una pianista y compositora danesa, la señora Franz Bach, no, el señor Franz Bach, perdón, Franz Bach. Él es compositor y pianista. Y entre los dos sale un álbum que le llamaron Bossa Nuts. Bossa Nuts. Y aquí tenemos, de una parte, un pianista danés pone su música, y la señora Silvana Malta de Malta, que no Marta, Malta, como la isla de Malta, pone la voz y pone ese toque brasileño que vamos a escuchar ahora. No se olviden, la música nos llega desde Dinamarca. Un montón de músicas. Estrela, luz do meu céu, joia rara, és o que eu sonhei pra mim. Fim de noite, fim de nós dois, onde andas, com quem andas, meu amor. Com quem andas, amor. Se titulaba este tema. No se los había dicho, les había dicho quien que era del álbum Bossa Nuts, que la música es del pianista Franz Back y la letra de Silvana Malta, esta brasileña afincada en Dinamarca. Esta música nos llega desde Dinamarca, como la siguiente también. Lo siguiente también, pero ya verán, aparten sillas y mesas de donde estén, si están en el trabajo, ¿no? Porque seguramente los van a despedir. Pero si están en casa, o si están en la playa, mejor aún, si están escuchando con auriculares, pueden ponerse a bailar allí. La gente los va a mirar un poquito raro, o te va a mirar raro, pero es igual, da lo mismo. Porque lo que vamos a escuchar ahora es una orquesta de salsa danesa, la Latin Dance Band. Es una banda muy conocida en... ¿Dije yo Suecia? ¿Dije sueca? No, es de Dinamarca. Es de Dinamarca. Latin Dance Band de Dinamarca. Muy conocida en Dinamarca. Y ellos, claro, allí hay pasión por la salsa también, pero ellos últimamente han estado intentando buscar mercado fuera de Dinamarca. Y no sé, por lo menos por aquí no han llegado. No han llegado. Ellos, como banda, están inspirados en la nueva salsa cubana, que les llaman timba. Y este CD, el tema, sale de un CD que responde al título de Movimiento. Movimiento. Y el repertorio de la Latin Dance Band se compone de piezas para orquesta, compuestas por compositores cubanos de renombre, como esto que vamos a escuchar ahora, Canín Mambo, un Canín Mambo. Sí, todo preparado para bailar, pues la Latin Dance Band. Que nos llega desde Dinamarca con la Latin Dance Band, cantado en danés, excepto esos coros que eran, ¿cómo era? Salsa, mambo y bolero, sí, Está bien. Desde Dinamarca. Estos temas están comprendidos en un disco recopilatorio de una colección que se llama The Big Picture, World Music Portraits from Denmark. Y este concretamente recoge la música del año 2004 al 2005. Tengo otro por ahí de la misma colección del 2008 al 2009. Pero vamos a seguir con esto y vamos a seguir con salsa, ya que estamos ya decididamente dispuestos y dispuestas a bailar. Tenemos ahora al grupo Salsa Loca. Salsa Loca es uno de los, digamos, es un poco más anterior al grupo que escuchamos antes, el Latin Dance Band. Data de por allí del año 2004. Y han tocado ya, esta orquesta sí que ha tocado fuera de Dinamarca en festivales. Y tiene un buen sonido, ¿eh? Realmente, así como la Latin Dance Band sonaba, yo creo, no tenía que envidiarle nada a ninguna orquesta caribeña, la Salsa Loca tampoco. Vamos a escuchar un tema que se titula Amor con Amor. Claro, amor con amor pega, ¿no? Salsa Loca, un mon de músicas. Perdí el camino porque yo fuera de nido ya y no supiera volar, porque sí, tan desnuda e inocente, hasta que me rodea, me fija tu mirada, y eres tú, y como el tiempo se va corriendo. Salsa Loca. Y este tema titulado Amor con Amor. Amor con Amor. Bueno, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos en Contrabanda FM, un montón de músicas. Cita en directo desde Barcelona. Como es habitual, los días martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles de 8 y media a 10 y media de la mañana. Y en Valparaíso, Chile, la radio neta 88.9, frecuencia modulada. Y el streaming, claro, porque es muy posible que según en qué zona de Valparaíso no puedan escucharlo porque la interfiere otra emisora. Pero con el streaming no hay ningún problema. www.laradioneta.cl. En el puerto los martes a partir de las 22 horas. El programa se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Y en Radio Almaina, Andalucía, Granada concretamente, 107.1, frecuencia modulada, y la web radioalmaina.org, radioalmaina.org, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 4. Entramos ya en la recta final del programa, seguimos con Dinamarca, pero esa Dinamarca mestiza, por ocupar un término que se ha puesto muy de moda por estas tierras. Ahora traemos música con una fuerte influencia africana de Malawi. Tiene las rutas decididamente en África, el Malawi. Esto es en el sur del Sahara. La música y las letras son de Kit Kandawire. Y tiene un grupo, Kid and the First People. Kid and the First People. Y del álbum Sanga Sanga vamos a escuchar un tema titulado Paulina. Paulina. Un montón de músicas, Contrabanda FM. Sanga, Sanga, Sanga Paulina. Paulina, Keith and the First People, un hombre de Malawi, afincado en Dinamarca, que nos trae esta pieza. ¿Qué podíamos hacer ahora? Ya estamos decididamente en la trama final. Gudrun Holk. ¿Le suena esta señora? Para nada. ¿Verdad que no le suena para nada? Vamos a tener un momentito de tranquilidad, así, ¿no? Una música que donde Gudrun Holk nos va casi a susurrar al oído con un acompañamiento así, un poquito, con un groove muy, muy agradable y muy tranquilo. Muse, es el tema número 8 de este recopilatorio. Un montón de músicas, Gudrun Holk. Oh, Con Mezzoforte y de su álbum Monkey Fields y este tema Make It Funky, llegaremos al final de un montón de música de esta tarde. Mezzoforte de Islandia, llegamos al final de otra cita con un montón de músicas, casi 120 minutos de música que se han pasado volando los martes en directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada. Online nos siguen con la página web www.contrabanda.org en Barcelona los martes de 4 a 6. El programa se repite mañana miércoles de 8 y media a 10 y media de la mañana. Y en nuestra radio hermana, la Radio Neta, los martes a partir de las 22 horas, 88.9 FM del Puerto. Online, que es como tienen que escucharla, porque según donde, en Valparaíso, la señal está interferida. Que no intervenida, interferida por otra emisora. Allí en Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas, a la web www.laradioneta.cl. Y los martes a partir de las 22 y después al martes siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1 y con el streaming. Bueno, el streaming con la página web radioalmaina.org. radioalmaina.org. Jueves a partir de las 3 de la madrugada, domingos a partir de las 4. Un montón de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio que les ha acompañado a lo largo de esos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Les agradezco la sintonía, espero que hayan disfrutado de este viaje que hemos hecho por Escandinavia y de paso hemos saltado a Finlandia, Islandia, Groenlandia y qué más. Ah, y el podcast, antes que me olvide. Podcast, en caso que no nos puedan escuchar en directo y en todas las otras opciones, tienen el podcast. No solo jazz.contrabanda.org. No solo jazz.contrabanda.org. Y el mail, si quieren escribir o quieren conectarse a lo largo del programa, como han estado Roberto Toledo y Jay desde Santiago de Chile, el mail, no solo jazz@gmail.com. Nada más por hoy. Hasta la próxima oportunidad. Buena semana. Gracias por estar allí. Adiós. Chao. Bye bye. Tschüss. Auf Wiedersehen. Y pues lo que sea. Au revoir.